Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos al Universo Rosaventero, aquí, en Onda Cero. Edición 1714 de La Rosa de los Vientos, última edición especial de La Rosa de los Vientos, vísperas ya del comienzo de la nueva temporada, que a buen seguro vendrá cargada de muchas sorpresas. De momento, os emplazo a que descubráis lo que tenemos preparado para vosotros como fin de fiesta para poner el broche de oro a un mes que hemos venido a denominar Rosa 2.0, marcando un antes y un después en el programa. Marcó un hito al recibir e incorporar a la rutina el envío y recepción de correos electrónicos y lo marcó al mimetizarse con las redes sociales en Internet. La red de redes, que será esta noche también la gran protagonista, como lo está siendo en el siglo XXI, está modificando nuestros hábitos y nuestras costumbres. Basta con mirarnos el ombligo periodístico, revistas, periódicos, gran número de cabeceras, como la que mencionábamos ayer mismo, Reader's Digest, que entran en quiebra, que cierran y desaparecen. Ya me habría gustado preguntarle a Don Hewitt por el futuro de la comunicación, que él defendió hasta hace bien poquito, 6 décadas al frente del programa de televisión estadounidense 60 Minutos. Ojalá fuera así, pero la reconversión periodística que ha comenzado a producirse en nuestro país aún es demasiado lenta. Bueno, reflexionaremos sobre ello, sobre la información gratuita y de pago, y sobre el fenómeno de las descargas. Por cierto, para descargas, las que se produjeron el 1 de septiembre de 1939. El próximo martes se recordará en todo el mundo el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, dedicamos este programa como un merecido homenaje a todas las víctimas, no solo de la Segunda Gran Guerra, sino de todos los conflictos armados. El mensaje no puede ser otro. Las guerras suponen la mayor vergüenza, el fracaso y el máximo exponente del egoísmo humano. José Fon, al frente de la parte técnica, en la redacción Arián Zargarán. Saludos de quien os habla, siempre presto y dispuesto para la acción, Martín Expósito. Anoche prestábamos toda nuestra atención a la bella Marilyn Monroe de actualidad por ese nicho que se subastaba junto al de la estrella de Hollywood y a quien Juan Antonio dedicaba su pasaje de la historia. Bien, pues esta noche quien reclama toda nuestra atención es alguien que, según cuentan, no fue tan guapa como su versión hollywoodiense, pero que más de 2000 años después de su desaparición sigue atrayéndonos todo lo relacionado con su vida, obra y muerte. La tumba de Cleopatra y la de Marco Antonio será esta noche el primero de los asuntos centrales que recuperamos de una tertulia Zona Cero muy especial. Es especial porque, además de contar con la participación de Jesús Callejo y Juan Ignacio Cuesta, nuestro invitado especial, Miguel Pedrero, parece ser el destinatario de un mensaje un tanto enigmático. ¿Fue una psicofonía? Lo descubrimos en la segunda hora de programa. Hora en la que repasaremos además algunas de las noticias de tecnología más sorprendentes de la semana. ¿Sabíais que hay ordenadores capaces de mentir con tal de sobrevivir o ganar en una competición? Ordenadores, robots, todo nos lo contará Arián Zargarán, que ya está con el termómetro en ristre, listo para tomarle la temperatura al planeta, a los continentes, a las islas. A ver, esperad, ¿hay una menos, dos menos, no, tres, 2000 islas menos en Indonesia? Bueno, sorprendente desde luego. ¿Y qué me decís de los pájaros que encogen debido al cambio climático? Bueno, todo esto y mucho más en el termómetro de la Tierra de esta noche, en el que descubriréis, además, cuáles han sido las maravillas naturales del mundo, las finalistas. Nosotros ya escogimos nuestras 7 maravillas naturales de España, ahora es turno para las 7 maravillas naturales del mundo. Como maravilla es ese libro publicado bajo el título Fuerza y Honor. Ese libro, entre los contenidos seleccionados para emitir también durante este mes de agosto, así que es turno de recordar la charla que Bruno Cardeñosa mantuvo con Fernando Rueda y Silvia Casasola tras la presentación de la biografía coral de Juan Antonio Cebrián en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid. Y además, escuchamos uno de vuestros microrelatos. Recordad que podéis mandarnos vuestros textos de folio y medio de extensión a rosa.vientos@ondacero.es ante la nueva temporada que nos espera, rosa.vientos@ondacero.es, a donde nos podéis mandar vuestros correos electrónicos como los que os leeremos esta noche antes de cerrar una edición muy especial que contará en su primera hora con unos animalillos encantadores. Y no, no me refiero a Mario V y a mí. Se trata de unos animales nocturnos a los que podemos ayudar y mucho. Enseguida veréis cómo. Y Y recordad, ya sabéis que si os quedáis dormidos antes de escuchar el broche final que os tengo preparados, siempre nos tendréis disponibles en OndaCero.es. Bueno, en OndaCero.es y en tantas y tantas páginas de amigos que publican los audios del programa altruistamente hasta diseccionados en larosadelosvientosporsecciones.wordpress.com. Lo dicho, bienvenidos, bien hallados, hasta las 4 de la madrugada comienza La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Cuenta la mitología griega que Atenea nació de la cabeza de Zeus después de que éste devorase a su madre, Metis. Cuentan que vino al mundo tras el hachazo que le propinó Hefesto al mismo Zeus. Entonces, según el himno homérico de Atenea, la diosa nació cubierta por una armadura. Y ante aquella imagen, el resto de dioses cayeron presos del temor. Incluso el Olimpo se tambaleó, la tierra gritó, el mar se agitó empezando a escupir espuma. Había nacido la predilecta de Zeus, una de las diosas vírgenes más bellas. De hecho, en casi todos los manuales, como en el caso del gran libro de la mitología griega de Robin Hart, se menciona cómo el origen de la ceguera de Tiresias provino de una mirada indiscreta hacia Atenea, a quien descubrió desnuda. Esta le cegó, otorgándole a cambio el don de la profecía. Salvo ciertos pasajes o relatos indignos como los califica Robin Hart, lo cierto es que Atenea fue siempre representada como una deidad moral y justa, hasta convertirse en la personificación de la sabiduría. Y como representación artística, siempre aparece junto a ella nuestro verdadero protagonista esta noche, el ser alado que a la postre se convertiría en el símbolo de la filosofía, el amor a la sabiduría, la lechuza. Y para hablar de lechuzas, mochuelos y búhos reales, esta noche hemos querido invitar a La Rosa de los Vientos a quienes más saben de ellos, a quienes más se preocupan por su supervivencia. No en vano vienen haciéndolo desde hace casi 25 años. Esta noche nos adentramos en la buhordilla de Brinzal, donde nos espera Patricia Orejas, coordinadora del único centro de recuperación especializado en rapaces nocturnas que existe en España. Muy buenas noches, Patricia, por acercarte a los estudios de Onda Cero. Hola, buenas noches, Mati. A la buhordilla, como decíamos, es vuestro blog, ¿verdad? Un espacio virtual en internet que inaugurasteis a comienzos de este mismo año en vuestra web, brinzal.org. Y como decíamos, es así, ¿no? Es el único centro de recuperación especializado en rapaces nocturnas que existe en España. Pues sí, y creemos que también en Europa. Alguno hay por ahí en Canadá, pero... Brinzal, ¿cuál es el origen etimológico? ¿De dónde proviene Bueno, esta brinzal palabra? Es un término botánico, que significa planta o bosque que sale de semilla. Y no son siglas ni nada, simplemente es eso, una cosa como que surge de, y la de manera espontánea. Creció, fíjate. Creció. Ya veis, sí. Caminos de 25 años. Hablando de vuestra web, hay un apartado también genial que animo a todos nuestros oyentes a que lo visiten, dedicado a mitos, a leyendas sobre las rapaces nocturnas. Nosotros hemos hablado de Atenea, de la lechuza o del búho como símbolo de la filosofía, pero por ejemplo, me gusta esa otra leyenda que proviene de los Inuit, esa población que habita en el norte de América, ahora amenazada por el cambio climático, y cuentan que la lechuza campestre tiene su origen en una bella joven que fue hechizada. Se convirtió en un ave de presa de pico largo y dice la leyenda que al asustarse voló y fue a chocar en pleno vuelo con una pared, como Hewitt en Harry Potter, y así se le acható el pico, adquiriendo el aspecto que tiene en la actualidad. Sí, hay un montón de leyendas y, uh-huh. Y sobre todo no hay que irse tan lejos, sino en las zonas rurales todavía hay mucha gente que piensa que están relacionadas con la brujería o con artes mágicas, incluso que anuncian la muerte. En otros sitios, sabes, que son símbolo de suerte o de felicidad. Parece que siempre ha estado relacionado con algo negativo, ¿no? Mensajeros, también sí. Podemos leer ahí, mensajeros del inframundo, emisarios del diablo. Pero también es verdad que puede ocurrir que signifique todo lo contrario. Los mayas lo asociaban a la fertilidad, para otras culturas era símbolo de protección ante la oscuridad de la noche. Y bueno, qué decir, en la actualidad también, que sin ir más lejos, dicen que siempre trae buena suerte que te regalen un búho, eso sí, sí. Pero decorativo, vaya. Sí, sí, sí, sí, vamos. Pero ya te digo que sigue habiendo por ahí bastantes prejuicios, ¿no? Son animales muy misteriosos, salen por la noche, casi no los vemos, tienen unos sonidos un poco extraños y a veces escalofriantes, ¿no? Para oírlos. Uh-huh. Y como todo lo que no conocemos, siempre le achacamos ahí leyendas y cosas raras, ¿no? Todo lo que nos asusta siempre tendemos a explicarlo de forma poco racional. Mencionábamos Harry Potter. Lo cierto es que hace años, con incluso la primera película de la saga, y luego con las sucesivas entregas, en el caso del Reino Unido, pues se constató un aumento de recepción de búhos y lechuzas en los centros británicos de recuperación de aves espectacular. Yo no sé si ha sido también así en España, si fue en su momento y si lo es con la última entrega que se estrenó el pasado mes de julio. Bueno, parece que ya ha pasado esa fiebre, ¿no? Pero sí es cierto, más que constatarse entradas en centros de recuperación, sí se constató que se aumentó la venta de estos animales, ¿no? Que aunque son criados en cautividad, que tienen todos sus papeles, cierto es que eso de poder comprar un búho o una lechuza transmite una imagen o una idea equivocada de lo que es la fauna salvaje. Vosotros lo dejáis muy claro en la web también, que en cualquier caso la tenencia de rapaces u otras aves protegidas está absolutamente prohibida. Sí, sí, sí. Cualquier animal salvaje está sobre todo rapaces y otras aves protegidas, está completamente prohibida su tenencia y su captura, hacerles daño incluso a sus nidos o incluso tener plumas. Que menudo plumaje tienen, es sí, espectacular. Sí. Un estrígido o un titónido, has visto, me he preparado bien la lección. Sí, sí, ya lo veo ya. ¿Por qué estrígidos? ¿Por qué titónidos? ¿Cuál es la diferencia, no? Pues son dos familias, lechuzas. Es una cuestión sistemática de zoología. Las lechuzas, como tal, son la familia de los titónidos. Tienen una serie de características anatómicas y morfológicas diferentes a los búhos, que son los estrígidos, ¿no? Y ahí pues, está el mochuelo, el búho real, el búho chico, pero son diferentes de lo que es la lechuza común. Hablábamos antes de mitos y leyendas, por ejemplo, en Argentina dicen se les teme y para evitar desgracias, pues hay que responderles con una palabra malsonante al grito de los pobres animales. La verdad es que no hay que temerles, sí, ¿verdad? No hay que temerles. No, si nosotros no vamos a hacerles daño, ellos evidentemente lo que van a hacer lo primero va a ser huir de nosotros. Yo la palabra malsonante la emplearía, pero con quienes maltratan o dan caza a animales libres simplemente por el hecho de divertirse. Sí. Simplemente por el hecho de divertirse. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones pues acaban con heridas de bala y afortunadamente pues está ahí vuestra labor, labor de expertos como la gente que forma parte de Brinzal, que tratáis de recuperar estos animales y que no en todas las ocasiones es así, hablamos de los irrecuperables. Pues sí, ya nos gustaría poder liberar a todos, ¿no? Pero hay muchas ocasiones, bien mueren durante el tratamiento o bien quedan irrecuperables, como has dicho. Es decir, pero que cumplen no son una función esencial, sí, también, ¿verdad? No son hábiles para volver a la naturaleza, que su fractura, su lesión no lo permite, pero sí nos ayudan cuando ingresan pues ejemplares jóvenes, pollos, porque los crían, ellos permanecen allí durante toda su vida. Y las instalaciones en las que están son su territorio. Unos pollos huérfanos que aparezcan en ese territorio los adoptan como suyos y los crían. ¿Cuál es la mayor población que hay en España? ¿La de estrígidos, titónidos? ¿Qué hay más? Uf. ¿Hay más búhos reales? Pues depende un poco de las zonas. Uh-huh. Un poco de las zonas. Por ejemplo, el búho real pues está experimentando un incremento bastante importante en los últimos años. También porque se está adaptando a lo que hay. Comida, lo que les vamos dejando de sitios para nidificar. La lechuza, sin embargo, pues está en regresión en muchas zonas, ¿no? Porque se cierran sus lugares donde nidificar, que suelen ser pues en campanarios de iglesias, en recámaras de edificios o de casas antiguas. Y esa pues sí que está sufriendo en ciertas zonas bastante regresión. Hay otras escasas, como la lechuza campestre que comentabas, que se daba contra la pared. Pues es escasa, es migratoria, sobre todo migratoria, aunque de vez en cuando cría. Y esa es más escasa. El búho chico tampoco es demasiado abundante, en fin. Cada especie tiene su problemática y sus zonas o sus puntos negros. Fíjate, hablamos de la caza en el siglo XXI, en nuestro país, que la cetrería, la cacería es un anacronismo total. Se hace por diversión, en un caso por necesidad alimentaria. Me gustaría, Patricia, que escucháramos un breve fragmento de ese documental que tenéis publicado en YouTube, en vuestra página también, que se llama La mirada de la noche. En él se explica perfectamente los pasos que debemos seguir en aquellos casos en los que nos encontremos con rapaces nocturnas aparentemente abandonadas o malheridas incluso. Así que, si te parece bien, escuchamos el corte. Una actuación adecuada por parte de quien rescata al animal puede salvarle la vida. Nunca debería enjaularse al ave. Una caja de cartón la hará sentirse más protegida y tranquila. Forzarla a comer o beber puede empeorar su estado, incluso matarla. Lo ideal es aislarla de las personas y el ruido y dejarla descansar. En ocasiones se solicita ayuda para ejemplares que no la necesitan. el caso de pollos volantones secuestrados inconscientemente en los alrededores de sus nidos por personas bien intencionadas es demasiado frecuente. Un pollo que no ha terminado de emplumarse puede parecer muy desvalido, pero aunque no se les vea, sus padres se ocupan de él. Atropellos, electrocuciones o incluso disparos de cazadores tienen como consecuencia alas rotas, luxaciones, lesiones en los ojos. Estas son las patologías más frecuentes que atendemos en nuestro hospital. Estos pacientes tan especiales requieren cada uno de un tratamiento a medida y también muy especial. Sin duda, muy buenas recomendaciones, ¿verdad, Patricia? Es decir, cajas de cartón, taparles los ojos para que no se estresen. Sí. Y muy curioso, el caso de los polluelos volantones. Es decir, hay mucha gente que ve esos polluelos en el suelo cuando van a salir al campo y al final acaban en brinzal cuando realmente no han sido abandonados, ¿no? Realmente no... No están abandonados para nada, en la gran mayoría de los casos. Simplemente su forma de desarrollarse. Cuando empiezan a crecer, pues por cuestión de espacio, porque no caben ya todos en el nido, y por cuestión de seguridad, si se dispersan es más fácil que sobreviva la mayor parte de ellos, que si están todos juntos un depredador lo tiene facilísimo. Y se dispersan por los alrededores, van musculándose, van aprendiendo un poco a moverse por el mundo. Y los padres van persiguiéndoles como locos de un lado a otro, llevándoles comida, ¿no? Casi como los humanos, ¿no? Cuando llega un momento en el que empiezan a andar los bebés, exactamente igual. Detrás de ellos. Entonces se dispersan, pues, en ocasiones, pues hasta 100 o 100 y pico metros del nido. Y simplemente con el sonido de la petición de comida, el padre ya sabe, o la madre ya saben dónde están y... ¿Qué hacemos en esos casos? Si, por ejemplo, vamos dando un paseo a la orilla del río y podemos encontrarnos, por ejemplo, con unos pollos. Pues lo mejor es, evidentemente, primero valorar, que tampoco es muy complicado, si el animal tiene alguna herida o algo roto. Si tiene un buen aspecto sano y no se le ve enfermo, subirlo a una rama, encaramarlo a una rama es lo mejor. Luego nos alejamos y si queremos disfrutar del espectáculo, esperamos a que anochezca y vemos cómo los padres los acuden a alimentarlo, exactamente. ¿Cuánta gente trabaja en brinzal, Patricia? Pues bueno, trabajamos muchos. Trabajar, colaboradores. Estamos ahora mismo 6 personas trabajando. Y colaboradores, pues la verdad es que tenemos suerte y ahora mismo contamos pues al menos con más de 20 personas. ¿Cuántos ejemplares que algún día tenéis, no... aproximadamente? Madre mía, no sé, he perdido ya la cuenta. ¿No dais abasto? ¿6 personas no. ¿Para qué? ¿Para 2 centenares de...? Pues sí, de ejemplares. Probablemente haya cerca de 2 centenares. En algún momento del documental del que hemos escuchado un breve fragmento, también contáis que evidentemente estáis al cuidado permanentemente de los ejemplares que recibís. Claro, y al estar más activos de noche, pues también me imagino que tendréis que estar ahí al pie del trabajo. Pasáis muchas horas de sueño trabajando con polluelos, aunque también me imagino que contaréis con videocámaras para seguir su evolución, ¿no? Sí, tenemos un poco de todo, hombre. Procuramos... no está, sobre todo porque durante la noche, que las horas de mayor actividad de ellos, necesitan tranquilidad. Entonces eso nos tiene durante el día muy ocupados y por la noche pues sí, procuramos dejarle el trabajo a las cámaras. No nos tienen que ver como amigos, ¿no? No, evidentemente. Ellos para ellos tenemos que ser depredadores, porque una vez que salgan a la naturaleza no tienen que ir a buscar al ser humano como amigo, ¿no? Porque en muchos casos, por desgracia, no lo es. Tienen que huir de nosotros, que es su comportamiento normal y el que les permite sobrevivir. Hemos hablado de la gente que trabaja, de la gente que colabora con Brinzal, y es de aquí que entramos en un capítulo muy especial de la organización, el de la colaboración o el del amadrinamiento también, apoyado por la Fundación Biodiversidad. Patricia, ¿qué es el proyecto Volviendo a la Naturaleza? Bueno, Volviendo es un poco intentar que la gente se conciencie de que por muy buenas intenciones que tengamos, muchas veces metemos la mano en un proceso natural, como es el del desarrollo de pollos volantones que hemos comentado, ¿no? Entonces, se trata de concienciar un poco a la gente que realmente valore si está o no abandonado, si está o no enfermo, y si no, que lo deje allí. Y aparte de todo, el proyecto lleva una parte de crianza en nuestras instalaciones, con los ejemplares irrecuperables, un poco de todo. En mi caso, os cuento, mi caso particular fue un bonito regalo de Reyes en forma de Asiotus o búho chico. Recuerdo perfectamente cuando me comunicasteis por correo electrónico pues el ingreso del animal en el centro y el buen estado con el que pasó a la instalación exterior, pues tras haber sido sometido a pruebas parasitológicas, hematología, bioquímica. Es decir, mandáis, cuando la gente se suma a este proyecto, pues desde el minuto uno, desde que recibís ese ejemplar, hasta que al final llega ese momento tan bonito que es el momento de la suelta. Lo que no sé yo es si Olga recordará todos y cada uno de sus amadrinamientos, que a buen seguro que lo recuerda, y es que hemos invitado a unirnos a este tramo final de la entrevista a una de las personas, si no la que más rapaces nocturnas ha amadrinado en Brinzal. Muy buenas noches, Olga. ¿Nos estabas escuchando? Sí. Decíamos que eres, si no una de las personas, si no la que más amadrinamientos ha realizado en Brinzal. Y decía yo, si recuerdas, evidentemente, esos primeros amadrinamientos, ¿cómo llegaste a Brinzal? Pues por información que me encontré en la Facultad de Biología de la Autónoma, donde estudiaba. Uh-huh. Y bueno, pues a mí siempre me han gustado a los búhos, pues entendiendo búho como rapaz nocturna en general. Y bueno, pues llamé, vi el programa este de apadrinamiento y me gustó y me metí. ¿Y de eso hace cuánto? Pues empecé a apadrinar, no sé si en el 2005 o en el 2006. La información la verdad es que la tenía de unos años antes, pero empecé a apadrinar más o menos por ahí. ¿Recuerdas tu primera suelta? Sí. De verdad, cosilla, ¿verdad? Suele empezar, no sé qué fue, en tu caso, ¿qué fue? ¿Recuerdas? Fue mochuelo. Mochuelo. Sí, y me acuerdo que lo vi muy chiquitín, pero cuando lo sueltas tiene una envergadura alar tan grande que dije, ¿cómo puede ser un pajarillo tan chiquitito? De punta a punta de ala es impresionante. Sí, sí, sí. Y muy silenciosos. Sí, en el caso de, en mi caso fue un búho chico, que llegan a pesar, bueno, nuestro pesaba algo más de 300 gramos, uh-huh. Y igual, ¿no? Es precioso, es una cosa espectacular. Y recuerdo que había otros pájaros por la zona, en nuestro caso fuimos a Fresno de Torote, y había unos pájaros que empezaron a seguir al búho, y recuerdo a Carmen, que fue quien nos acompañó de Brinzal a la suelta, que nos dijo, no os preocupéis, esos pájaros ahora persiguen al búho, pero en cuanto pase un par de horas, veréis quién persigue a quién. Sí. Bueno, sí, estamos... eso lo he visto yo también en otra suelta. Sí, bueno. Claro, estamos aquí en compañía, junto a Patricia. Olga, yo no sé si has tenido la ocasión de participar en estos años en algún proceso de liberación que se conoce como hacking. ¿Qué es el hacking, Patricia? Bueno, el hacking es un método de suelta que utilizamos con pollos, sobre todo de lechuza, e intentamos recrear las condiciones que se darían en un nido natural, pero sin los padres. Entonces, tienes que introducir al menos dos pollos para que tengan una imagen de su especie en la que fijarse y saber luego cómo reconocer a otras lechuzas, en este caso. Y sin que nos vean, les ponemos comida. Evidentemente tienes que ponerlo cuando el animal ya termorregula y come solo, que suele ser alrededor de los 30-40 días de edad. Cuando ya tienen unos 60-70, ya tienen el plumaje desarrollado y ellos empiezan a salir del nido como si fuera de un nido natural. Y por instinto van a intentar cazar, ellos son cazadores. Pero al principio, evidentemente, pues son torpes, no lo consiguen y siempre tienen la comida en el nido como la tendrían de parte de sus padres. Es un método que es como una suelta blanda, ¿no? No es tan brusca para el animal como a la que habéis acudido vosotros, Olga, uh-huh. y Martín. Y se pretende también crear una especie de vínculo entre el animal y la zona. O sea, que mucho no es para elegida proyectos... al azar, evidentemente. No, tiene ni que ser... Ni el lugar ni la hora de la suelta, en este caso. Tiene que ser la adecuada, ¿no? Y en el caso del hacking, pues en una zona buena donde luego las lechuzas puedan establecerse. ¿Tienes alguna predilección, Olga, por mochuelos o por lechuzas o por, no sé, búho chico? No, la verdad es que más o menos ya he conocido a todas las especies así que hay en España y predilección no tengo por ninguna. Tengo un recuerdo así bastante especial de los mochuelos, porque realmente me asombró que un pajarillo tan pequeñito luego sea tan grande y me gustó muchísimo, pero no me atrevo a decir que tenga especial predilección por ninguna. Me imagino, claro, que el boca a boca también habrá llevado al círculo de amistades tuyo, a la familia, a colaborar, de cierto modo, con Brinzal. Vamos a recordar brevemente cómo se puede colaborar, ¿no? Es decir, cómo sea padrina, cómo sea madrina. ¿Cómo lo hiciste tú, Olga? ¿Entraste en la página web? Sí, yo entré en la página web, ahí está todo muy bien descrito y están las direcciones de contacto y uh-huh. Le llamé, me explicaron otra vez. No obstante, aunque ya está en la página web, pues me lo explicaron y bueno, pues con toda la información, pues ya... Por correo electrónico, luego te mandan incluso tu propio diploma, que lo tengo yo por aquí, hombre, no podía faltar. Sí, diploma de apadrinamiento, está aquí. da fe de él, Patricia, por la contribución al mantenimiento del ejemplar de búho chico con número de historial 12083. Ahí está mi ejemplar. Y como decíamos, el círculo de amistades tuyo, Olga, más de uno ha apadrinado y ha madrinado a más ejemplares, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, pues mi pareja mismamente en la primera suelta simplemente venía de acompañante y le gustó tantísimo que también se dedica a apadrinar y bueno, pues tenemos amigos que nos han acompañado y mucha gente que ve las fotografías que saco se queda asombrada y me pregunta por Brinzal y bueno, pues yo le remito a la página web y a los números de teléfono y sí que la atrae mucho la atención. Bueno, pues nos aproximamos al ecuador de esta primera hora de La Rosa de los Vientos. Olga, Patricia, muchísimas gracias por estos minutos que hemos compartido de radio. Me ha sabido muy poquito, pero seguimos en contacto. Radio, radio solidaria, radio educativa, sobre medio ambiente, sobre quienes nos rodean. Al menos lo hemos intentado. No en vano son algunos de vuestros objetivos en principal, ¿verdad? Es decir, Patricia, investigación, conservación, pero también formación, educación. Sí, un poco de todo. No, ninguno puede ir sin el otro, porque no te vale de nada curar un montón de rapaces nocturnas y liberarlas y luego no te encuentras gente concienciada al otro lado o con espacios naturales adecuados. En fin, Luego hacéis un seguimiento también después de la suelta. Oye, ¿qué proyectos tenéis en mente poner en marcha? Ya que poco a poco, aún queda, pero os vais acercando al 25º aniversario. Uf, ¿cuántos años? Pues, hombre, tenemos muchos en mente. Otra cosa es que consigamos llevarlos a cabo, ¿no? Por tema de financiación, sobre todo, ya sabes lo que esto es. Pero bueno, el radio seguimiento para ver realmente el alcance de nuestro trabajo y tal es una de nuestras prioridades y que queremos seguir con ellas. Aparte de la educación ambiental, que esa siempre aprovecha, está ahí. Aprovecha a pasar la pelota a quien tengamos que pasársela. Es decir, sabemos que colabora la Fundación Biodiversidad, Comunidad de Madrid también colabora. Y bueno, pues ahí poquito a poco Caja Círculo, Caja de Ahorros del Mediterráneo, unas cuantas entidades que sí nos prestan su apoyo. Pues lo dicho. Nunca es mucho. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Olga, también por invitarnos a conocer más sobre la figura de estos habitantes de la noche. Os diré que aquí en La Rosa de los Vientos, como en su antecesor Turno de Noche, hay muchos murciélagos, también mejillones, y creo que a partir de hoy algunos apunta a ser lechuza o búho real de La Rosa de los Vientos. Yo de momento me pido ser búho chico, y con su sonido os dejamos antes de continuar, que tenemos muchas cosas, muchas sorpresas que contaros aún. Esto no ha hecho más que comenzar. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Ha sido la sensación del verano en Onda Cero. Todo el mundo por los pasillos preguntando, ¿dónde está el garaje? Déjame tu tarjeta de coordenadas. ¿Cuándo me llevas de visita a ver a Mario V? Bueno, pues aquí está, una noche más. Nos aproximamos hasta este enclave secreto en el que desarrolla su labor profesional todo un periodista del futuro que es hoy ya una realidad. Macs, PCs, Avids, teclados, ratones, toda una fauna electrónica de gadgets. Así es el garaje de Mario V. Garaje que visitamos esta noche en la última edición de La Rosa de los Vientos del mes de agosto para cerrar un ciclo que inauguramos hace 5 o V semanas para hablaros de Internet. Lo hicimos hablando de sus comienzos, lo hicimos cuando hablamos del correo electrónico, lo hicimos cuando hablamos de las primeras páginas web y lo hicimos hace 7 días viendo cómo se evolucionó de la web 1.0 a la web 2.0 más participativa. Hablamos de Internet. Y no podíamos concluir la serie sin hablaros de otro tema unido inexorablemente a Internet, como son las descargas. ¿Qué es legal? ¿Qué está fuera de la ley? ¿Saldrán adelante legislaciones coercitivas, represivas cuando no opresoras, para el usuario que simplemente comparte información? ¿Han cambiado las descargas a la sociedad? Enseguida se lo preguntamos a Mario V. Ahora saco mi tarjetita y vamos a acercarnos al garaje. A ver si sigue funcionando la clave. Sí, se abre. Primer acceso controlado. Aquí sale un vapor un tanto extraño. No sé de dónde viene. ¿Qué tendrá montado aquí Mario? No sé. Ya llego, ya le veo. ¡Hola, Mario! ¡Bueno! Adelante. ¿Pero qué tienes aquí? Bueno, ¿esto qué es? ¿Has visto mi último periférico? Sí. Lo tengo conectado a la CPU por un lado y a Internet por otro. Ya veo. Es una mula. Me he quedado sin palabras. Sí, ella también, fíjate, se ha callado. Se ha quedado muy tranquilita. Sí. Oye, ¿y si le digo ni hao, ni hao ma? sabe. Fíjate, controla, tira de base de datos y controla. Hombre, es que la mula... ¿Tú no tienes mula en casa? No tengo mula. Bueno, pues está calculado que prácticamente el 90% de los usuarios de Internet en el mundo tienen una mula en casa. Hombre, la mía me viene crecidita, ¿eh? Y aunque venga conectada por USB, mal que bien, casi todo el mundo la usa. Ahora, ¿qué hace luego con ella? Ya es otra cosa. Estamos hablando hoy de descargas. Pero antes, vamos a retrotraernos. Vámonos de nuevo a esos comienzos de Internet, a esa filosofía que era compartir información. Todo surge con la idea de poder compartir documentos, primero en un ámbito eminentemente académico. De ahí, claro, toda una puerta abierta que se pudiera compartir cualquier otro tipo de contenido. La semana pasada, de hecho, hablábamos de compartir personas en Internet, de compartir contactos y vidas. Hoy hablamos de compartir los contenidos. La base tecnológica no es muy distinta a redes sociales, redes de contenido. Pero así como las primeras están controladas, digamos, por empresas con un marco jurídico y contractual definido, por ejemplo, en Facebook, las segundas, como por ejemplo Emule, de ahí la mula que tenemos hoy con nosotros, que es ese programa para intercambiar archivos entre particulares, entre pares, no tanto. Y ahí es donde surge la gran controversia y el gran debate legal, fundamentalmente, en el que ahora se inscribe Internet. Esto lo hemos hecho todos. Yo recuerdo estar en el colegio, salir un disco, en aquel entonces era cassette, ya no eran discos como tales de vinilo, y compartirlo entre nosotros. Llevarte a la casa, grabarla y devolvérsela al compañero. Eso yo lo recuerdo. Esto es llevado al mundo digital. Es llevado al mundo digital y también al mundo de lo instantáneo, de la satisfacción instantánea de una voluntad o deseo, porque hoy en día tú chascas unos dedos y encuentras casi cualquier cosa. De hecho, Internet, sobre todo la web, ha supuesto progresivamente disponer de una capacidad masiva para acceder a recursos lejanos de manera rápida y relativamente sencilla, claro, sin costes de intermediación, además. Pensemos que yo compartía con mis compañeros de clase. Exactamente. Podría compartir también con mis vecinos. Ese era mi entorno. Pero aquí estamos hablando de que puedo compartir un audio, un archivo, un texto con una persona que está en Japón. Y que además te va a encontrar muy rápidamente, esa es la clave. Si no a ti, sí ese contenido. Primero se ponían a libre disposición, decíamos, documentos académicos, luego otros tipos de documentos, cualquiera que fuese su contenido, imágenes, y con el incremento del ancho de banda empezamos a hablar de accesos al multimedia, es decir, sonidos, música y posteriormente el vídeo, para terminar, como decíamos, por acceder directamente a las personas. Pero todo ello regido por la misma regla de la casi gratuidad, y esto yo creo que es lo que define radicalmente lo que es Internet, pero también la polémica en que nos inscribimos ahora, porque tanto el software de servidor como cliente, para empezar, con el que nació la web, en el CERN, en este centro de investigaciones nucleares de Suiza, ya eran software libre, es decir, se liberó inmediatamente, con lo cual ya había una base gratuita y libre. No hay que confundir tampoco la idea de gratuito con software libre, porque no es lo mismo, hay una filosofía detrás del software libre, pero en todo caso es uno de sus rasgos, ¿no? Es decir, no hay una relación contractual dinetaria de por medio. Ni lucro. Exactamente, no hay lucro. El propio Tim Berners-Lee, el creador de la web, lo señala en sus planteamientos y refuerza esa idea de que es necesario que sea gratuito. El acceso a la web es mayoritariamente gratuito. Y además ha heredado un poco la filosofía de los medios de masas antecesores, ya que aquí estamos considerando a la web en buena medida como medio de comunicación de masas, con unas peculiaridades, pero medio de masas. La radio y la televisión también nacieron y crecieron fundamentalmente de manera gratuita y financiadas publicitariamente. Ese modelo, digamos, se ha tratado de exportar con mayor o menor éxito a la web, y de hecho se discute ahora mismo, estaba leyendo hoy mismo en varios blogs, la idea de la ecuación 98-2, que consiste en que toda empresa de éxito ha funcionado en Internet dejando el 98% de sus contenidos gratuitamente hacia la gente y el 2% restringiéndolo al pago. Parece que vamos a información de pago, ¿no? Claro, es la última fórmula de Murdoch, que está pensando en ello. Sí, ahora mismo News Corporation, el imperio, digamos, de Murdoch, de la Fox, ya ha planteado que sus ediciones digitales de periódicos sean de pago. Eso ya se ha intentado en ocasiones anteriores. Ya se ha hecho. En nuestro país, El País. Exactamente, sin éxito. ¿Puede ser que haya llegado el momento para hacerlo? Pues muchos tienen sus dudas. Bueno, es complicado ese terreno y no se paran de hacer estudios, ¿no?, constantemente. Vamos a ver por dónde sale este planteamiento actualmente que está llevándose a cabo News Corporation. De todas formas, sí que me gustaría recordar, volviendo a hablar de web participativa, de web 2.0, que frente a los medios de comunicación de masas que emergen en el siglo XX, la radio y la televisión, la gran diferencia que radica respecto a esos es que los contenidos, vuelvo a insistir, no los programa necesariamente el propietario de ese medio, en este caso de la web. La web actualmente tiende a ser un contenedor donde los usuarios aportan contenido. Y aquí donde radica el cambio de modelo a la hora de manejar lo que se ofrece, porque un usuario puede subir a Internet y poner a disposición de sus semejantes algo que ha producido, pero también algo que no ha producido. Y esa es la clave en la que, una vez más, volvemos a la polémica sobre los derechos de autor y propiedad intelectual. Evidentemente se han tenido que dar dos pasos para poder acceder de manera rápida a compartir esos contenidos multimedia que estábamos acostumbrados a que pesasen muchísimo, que tuvieran un tamaño enorme, y son, por un lado, la tecnología de compresión MP3 para el audio. Es un invento alemán, por cierto. El grupo de expertos, digamos, tiene como cabecilla MP. Un señor que se llama Karl-Heinz Brandberg, del Instituto Fraunhofer, junto con Thomson Multimedia. La primera vez que hablamos de MP3 es en 1986, mucho antes de que hubiera web. Sí había internet, porque entonces ya había redes muy limitadas. Y tal es así que, mira, os traigo una entrevista que hicieron a Bernard Grill, uno de los inventores o de los que participaban en ese invento del MP3. Se publicaba en 2005 en el Ciberpaís y decía que la posibilidad de intercambiar música por internet la vimos desde el principio y se la ofrecimos a la industria. Les dijimos, tenemos una nueva técnica con la que se puede enviar música por redes de datos. La respuesta que nos dieron entonces, hoy les debe dar vergüenza, fue esta: pero si nadie tiene internet en casa, nunca será un mercado de masas, es demasiado incómodo. Los discos compactos son el mejor producto. Entonces ya tenían ellos una manera de codificarlo que permitía la venta por internet, pero no vieron ese potencial y les mandaron a casa. Bueno, pues, en 1986 ya se habla de MP3, luego sí. Se hicieron más codificaciones en el 91 y en el 95 se usó por primera vez la llamada extensión MP3, los archivos que hoy manejamos para escuchar música en nuestros dispositivos portátiles, en internet, en un ordenador, en nuestro móvil. Tuvo que pasar más de una década, mucho más de una década, hasta que apareció Napster, por ejemplo. Sí, fue uno de los primeros sitios para el intercambio, fundamentalmente de canciones, aunque luego con el progresivo desarrollo de la tecnología AVI de compresión de Windows para los vídeos, llegaron la multiplicación de las películas, llegaron las películas a internet, pero ese Napster, esa empresa, porque de hecho se convirtió en una empresa familiar además, porque la llevaban un sobrino y su tío en un primer momento, pues fue en el año 99 cuando se puso en marcha y tuvo una vida relativamente corta porque su popularidad fue en 2000, en el año truncada. 2000, y se truncó. Ya en 2001 empezaron los problemas. Claro, con la iglesia habíamos topado. La iglesia de Metallica, la de Madonna y, por supuesto, la de las compañías discográficas. Artistas individuales y compañías empezaron a pleitear. Bueno, los pleitos iban cayendo en contra de los propietarios de Napster, uno tras otro. Hubo algunos que sí los solventaron, que supieron salir adelante, pero vamos, salvo algunos grupos también conocidos, como por ejemplo Offspring, que se manifestaron a favor de esa filosofía, las leyes, desde luego, arremetieron y lo hicieron caer. En el año 2002 cayó en bancarrota, pero rápidamente quedó sustituido por otras entidades, no todas aún empresas, como Audio Galaxy, Hombre, el Audio Galaxy, estábamos antes hablando, Marce y yo, un compañero técnico, pues eso, de Audio Galaxy, ¿no? Que era una especie de... No era Napster, era una página web donde tú accedías y tenías un listado de canciones, podías buscar y encontrar y descargar. Yo recuerdo haber utilizado Audio Galaxy, Caza, que mencionabas, y Shareaza, y ahora últimamente el que utilizo es Buce. De hecho, un poco en esa evolución histórica, luego llegaría la mula, el eDonkey, el emule, que son sistemas que lo que permiten, bueno, una vez más, y resumiendo, porque técnicamente hay bastantes sistemas, pero la diferencia aquí es que abrimos nuestro ordenador al mundo y dejamos que entren en nuestro ordenador, que actúa como una especie de servidor para ofrecer fragmentos de esas canciones que, unidos a los otros trocitos que tienen el resto de la gente, rápidamente en nuestro propio ordenador tenemos recuperada y recompuesta esa canción, esa película o ese programa de ordenador. ¿Todo esto es legal? Pues si nos remitimos a esas primeras sentencias, ya sabíamos que no. Y sin embargo, pues las leyes han tenido que terminar por ir adaptándose progresivamente a una realidad que es decididamente masiva. Hombre, la diferencia quizá al principio Napster era el que alojaba esos archivos y luego al final la evolución acabó en ese peer-to-peer, puerto a puerto, como decías, Mario. Por ejemplo, yo dejo abierto mi ordenador, tú dejas el tuyo abierto, Mario, y tienes una canción que a mí me gusta, la localiza el servidor y digo, ah, pues quiero esta, y me la descarga de Mario. También libros se descargan, ¿verdad? Es la última novedad, es de lo que se está hablando ahora mismo, porque parece que el mercado empieza a moverse En ese sentido, ha habido varias empresas que han empezado a interesarse por eso, el gigante Google, por un lado, Amazon con su tienda de libros. Esto va desarrollándose en paralelo a los dispositivos que permiten su lectura. Y esta misma semana conocíamos, el pasado miércoles leía precisamente, ya podíamos ver que en la industria de Sony también se había sumado un poco a este mundo tan complejo como es el de los libros y los dispositivos que permiten su lectura. Leíamos precisamente esta semana en el navegante del mundo.es que cuando los libros eran físicos, prestar el libro equivalía a perder el derecho de uso. Y si yo dejo un libro a mi vecino, digo, parafraseando este texto que leemos en el navegante, pues yo ya no puedo leerlo. Eso es un poco la filosofía en la que parece que se inspira este último sistema, ¿no?, que están desarrollando. Ellos detectan, se presumen de poder detectar si tú estás leyendo también ese libro a la vez que yo, y bloquea para que solo uno lo pueda leer a la vez. Lo que pasa es que eso al final se complica con lo que se llaman los DRMs, que son los sistemas de gestión de derechos. Sí. Son pequeñas aplicaciones o, vamos a llamarlo, programitas, ¿no?, que se instalan en esa obra y que supone que controlan hasta qué punto tú lo compartes o no lo compartes para que no hagas copias. Es complejísimo, las veces que has abierto el archivo o que lo has reproducido. Sí, también lo utilizan para archivos de audio. Conocíamos también que Microsoft y Yahoo se aliaban con Amazon frente a Google, claro, por ese acuerdo que tenía con Author Guilds y Association of American Publishers, que permitía la digitalización de ciertos libros, y bueno, pues parece que llegaron a un acuerdo, y en septiembre, el 18 de septiembre, pues conoceremos cómo continúa la historia, que acabó con una fianza, con 125 millones de dólares que iba a pagar Google, 88 millones de euros, a esta asociación. Y además, fíjate, el 63% de las ventas de los libros que digitalizara Google iba a ir para los editores. O sea que estamos hablando de muchos millones de dólares, y al final es hacia dónde vamos. Por ejemplo, yo en mi dispositivo móvil, uno de los programitas que tengo instalados es el Stanza, que es un programita que te permite acceder a una gran librería de libros y te lo descargas automáticamente. Bueno, pues tengo Darwin, tengo libros de Lord Byron, y sé que hay mucha gente que va en el metro y va echándole una ojeada. Cada vez más empiezan a ver, ¿no?, sobre todo en Estados Unidos, en otros países, y aquí en España poquito a poco se van viendo. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Ahí está el entramado de la gestión de derechos, que es complejísimo desde el punto de vista técnico, también como planteamiento, porque volvemos a la idea de gratuidad. Y aquí sí que me gustaría hacer un pequeño apunte histórico sobre lo que supone, la revolución que supone o que ha supuesto el mundo de las descargas en la historia de la humanidad. Me parece muy relevante porque, y aquí hablo un poco de filosofía pura y dura, y además agarrando un poco a la idea de materialismo histórico. Si lo analizamos desde ese punto de vista, el materialismo histórico de hecho se centra en cómo determinados cambios o descubrimientos tecnológicos materiales, aunque pudieran parecer muy simples o carentes de ética alguna, como el invento de la rueda, condicionan todas las estructuras sociales, morales y políticas de un pueblo, vamos, que marcan un hito histórico, cambian el curso de la historia, ¿no? Bueno, pues parece que ni la radio, ni el cine, ni la televisión, ni el vídeo lo consiguieron en el siglo XX. Y solo ahora, todo ese corpus multimedia, esos inventos pasados, que sin duda han sido trascendentes por sí solo, todos juntos dentro de Internet y también dentro de la web, podrían ponernos ante una nueva revolución que sí cambia nuestra manera de relacionarnos, nuestros hábitos sociales, formas políticas, desde luego el mercado, el sistema de producción, de especulación. ¿Y todo por qué? Porque en Internet todo ese invento multimedia de imagen, sonido y texto, que es un invento antiguo, pasa a ser manejado libremente por las personas interconectadas, para bien o para mal. Una película es accesible en la web gracias a que alguien o alguienes se encargan de ponerlas a disposición del resto. Y ojo, que ahí ya se están produciendo cambios muy significativos, porque consumir esa película en casa, pirateada, pudiéndola comprar también, o bajándosela durante un tiempo y luego desapareciendo, el hecho de que además podamos comentar esa película en un chat en vivo o en un foro, o hasta pudiéndola usar como una herramienta de trabajo en un momento dado, ya nos da rasgos sociales de cambio radical, y probablemente sean los primeros ladrillos para hablar de una sociedad futura en la que desde el urbanismo hasta las fórmulas de producción puedan ser distintas. Y pongo un ejemplo muy rápido y muy claro. Si uno roba, es un ladrón y la sociedad lo condena, reprende y aísla. Pero si la sociedad roba, o una buena parte de ella lo hace, ¿somos ladrones masivos? ¿Estamos redefiniendo el robo? ¿Estamos redefiniendo al ladrón? ¿O estamos redefiniendo la moral y ahora resulta que apropiarse de algo ajeno no es malo dependiendo de que sea ese algo? ¿O es que ese algo no era ajeno? Bueno, pues parece que con Internet el pueblo refrenda comportamientos y por tanto se define una nueva ética. De ahí que el mundo de las descargas, digamos, suponga esa idea de hito o de marca que pudiera estar ante la antesala de una nueva realidad social. No sabemos todavía, pero quizás sí. La revolución la hemos vivido aquí en La Rosa de los Vientos, y permíteme, Mario, porque esta noche también es especial, porque contamos en este garaje de Mario con uno de nuestros oyentes que un buen día pues comenzó a colgar los programas de La Rosa de los Vientos en internet. Diremos que hay muchas páginas web de muchos oyentes, amigos del programa, que publican los audios de este programa: rosaventeros.tk, podcastvientos.blip.tv, forosdelmisterio.es, que me perdonen si se me olvida alguno, y entre ellos está rosavientospodcast.com, que soy el rey de iTunes, siempre en el ranking entre los 5 primeros, y su creador, José, está con nosotros hoy. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Martín. Es así, ¿verdad? Está entre los 5 primeros, siempre ahí, bueno, yo diría que en el podium de honor. Sí, por ahí está. Te encontramos en tu laboratorio incluso a estas altas horas de la madrugada, y es que estás en pleno desarrollo de tu doctorado, ¿verdad? Sí, sí, es que aquí nos tienen investigando a la luz de las velas. ¿Qué investigas? ¿Qué investigas? Cuéntanoslo. ¿No lo puedes decir? Bueno, sí, a reglas generales, así a rasgos generales, pues investigamos el metabolismo de unos lípidos que son especiales porque están en las membranas de las células. Entonces, bueno, pues mediante la modificación de estos metabolismos, pues podemos lograr muchas cosas porque están relacionadas con diferentes enfermedades. Vamos, por tanto, no eres ingeniero informático, por lo que nos estás contando. No, en absoluto. ¿Cómo decidiste hacer un podcast de La Rosa de los Vientos? Bueno, esto empezó más o menos en el 2005, en verano. Y bueno, yo unos meses antes, entre abril y mayo, estaba preparándome los exámenes finales de la carrera. Y como ya sabes que todos los oyentes, muchos de nosotros hemos recorrido muchos todos nuestros estudios. Y alguno está ahora mismo con los apuntes de encima de la mesa porque ya están aquí los exámenes de septiembre. Pues sí, pues eso, y yo estaba, bueno, estudiando y preparándome los exámenes de final de carrera, y me gustaba escuchar La Rosa de los Vientos. Lo que pasa que, bueno, no podía porque además estaba en otro país, me resultaba muy difícil de bajarme los ficheros que había otras páginas en aquella época que ofrecían. Uh-huh. Y bueno, y justo aproximadamente por aquella época empezó el concepto del podcast. No comenzó, pero vino Apple y lo popularizó. Uh-huh. Hemos estado hablando de distintos métodos de descarga, hemos hablado del peer-to-peer, el podcast es distinto, ¿verdad? Sí, sí, porque no es un podcast, yo creo que es lo más parecido a un programa de radio, porque tú grabas hay gente que graba su programa y lo cuelgan en internet en un lugar, y ellos pues modifican una cosa que se llama el feed. Entonces ponen a disposición de todo el mundo su retransmisión a través de podcast en un programita, ¿verdad? De Apple. Bueno, sí, en un programa de Apple. Bueno, ahí hay varios, pero el más popular es el iTunes. Nada, se me metieron estas cosas en la cabeza, y ya cuando terminé la carrera, que tuve mucho tiempo de ocio, pensé, ¿y por qué no hacer un podcast de La Rosa de los Vientos? A ver, yo no tengo nada interesante que decir. Entonces, esta gente me gusta mucho, les oigo todos los días, tienen un programa interesante, hay una comunidad de oyentes inmensa, y que hay mucha gente que está fuera de España. Uh-huh. De alguna manera lo tienen que oír. Y así nació rosavientospodcast.com. Desde aquí todo el equipo pues te lo agradecemos, por supuesto, porque de una manera altruista estás haciendo que el programa llegue a muchísimos oyentes. Sí, sí, yo de hecho cuando empecé pues lo hacía, bueno, más bien para mí, algo personal, que digo, a ver cómo sale esto, porque bueno, aunque no soy informático, pues me gusta hacer cosas, montar páginas, montar algún sistema, a ver qué tal funciona. Te cuesta tu dinero, también hay que decirlo. Sí, claro. Porque nada, no es gratis. Nada de eso es gratis, ¿no? Y poco a poco, primero muy, bueno, en plan muy rudimentario, con muchos errores y tal, pero fue creciendo y fue mejorando. Le pude dedicar al principio, los primeros 6 meses, le pude dedicar mucho, mucho tiempo, porque todavía no había encontrado, trabajo, digamos, no estaba viendo en qué lugares hacer la tesis doctoral y tal. Bueno, entonces dediqué la mayor parte del tiempo a este proyecto personal. Claro, ahora con el tiempo la gente dice, oye, que no está subido el podcast esta semana. Ya, yo, bueno. Nos preguntan, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si salgo del laboratorio. José está muy ocupado. Pues sí. Bueno, se hace lo que se puede. No daremos tu dirección en antena para que no te linchen y tal. Bueno, da igual, me linchan igual. Bueno, ya saben que los tienen ahí en rosavientospodcast.com, que es diferente que publicar el audio en una página web. Claro, en el caso del podcast, al menos como lo tengo yo montado, que seguro que hay maneras mejores de hacerlo, pero bueno, la que llego yo es así. Está muy bien. Tengo, por una parte, toda la gente que me entra por el iTunes. Eso es. Que es la mayoría. Y luego viene pues la gente que va directamente a la página web. Digamos que para descargarlo a través de iTunes es tan sencillo como suscribirse. Y si hay un archivo nuevo, se descarga automáticamente. Claro. Sí, sí, eso es lo interesante. Y la diferencia con la página web es que tienes que ir a esa, introducir la URL, introducir la dirección de la página, ir a la página, buscar el contenido que quieres y descargártelo, ¿no? Sí, digamos que es un pelín más farragoso. Bueno, es el más como el old school, ¿no? Una página web que te da un servicio, un audio, o antes te bajabas fotos, o te bajas, no sé, apuntes o lo que sea, pues vas a la página y te lo bajas. ¿Y puedes darnos algún dato, alguna cifra? Alguna hay. ¿Alguna hay? Lo que te quería comentar era, porque, bueno, de así de oído, sé que a veces comentáis los países y tal, de los que os escuchan, y bueno, la verdad que yo hoy me quedé... estupefacto cuando vi el empezaste mapa. a contar países y dijiste, no tengo dedos para contar países. Mira, cogí y dije, vamos a ver las estadísticas desde hoy, desde el 25 de agosto al 24 de noviembre del 2006. Y bueno, y sale que hay visitas desde 142 países o territorios. Aproximadamente la mitad de las descargas son de la web y la otra mitad de la iTunes. Entonces, aquí tenemos que en todo este tiempo ha habido 1.437.000 visitas. Madre mía. ¿Qué quiere decir esto? Que 1.400.000 personas han entrado en la web y lo importante es que el número de visitas que ha hecho cada uno es alrededor de 2,5 páginas vistas. Claro, entonces esto es que de este 1.400.000 pues han visto más de 3 millones de páginas vistas. Claro, entonces eso lo que quiere decir es, y ya me coincide con los datos que tengo yo aquí encima de descargas de los audios, y aquí tengo que, por ejemplo, de usando iTunes, desde que empezó el servicio, el podcast, hay 4 millones de descargas. ¡Qué barbaridad! Y desde la web, pues 3.300.000. ¿Os imagináis, Mario, José, qué ocurriría un día si nos quedáramos sin internet? ¿Podría pasar algo así? En Juto Mojamuto, en el peor día de mi vida. Ahí está en Juto Mojamuto delante de su ordenador. Para él todos los días son iguales. Pues ayer no sabes lo que me pasó. Fue el peor día de mi vida. Sí, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira. ¡No! ¡No funciona internet! ¿Y qué hiciste? ¿Qué hice? Reinicié el ordenador. Encendí y apagué el router. Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico. Encendí y apagué el router. Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico one more time. Perdone, ¿cuál es el problema? No me funciona en... Un momento. Encendí y apagué el router. Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico. ¿Tiene el router encendido? Reinicié el ordenador. Encendí y apagué el router. Reinicié el ordenador. Llamé al servicio técnico. ¿Ha puesto su número de usuario? Reinicié el ordenador. Apagué y encendí el router. Y llamé al servicio técnico. El servicio técnico. Encendí y apagué el ordenador. ¿Quién anda ahí? ¡Ay, internet! ¡Internet! Oh, ¿vienes a por mí? ¿Quién te envía? Al final la conexión vino sola. Como se fue, vino. Pero esta experiencia me hizo valorar las cosas importantes de la vida. ¡Ya veo! Los zombies de 28 semanas después no son zombies, son infectados. Infectados. Muchachada Nui. Qué grande los chicos de Muchachada. Esto es lo que se llama cultura digital. Lo demás es tontería, En Juto Mojamuto. Ha nacido y probablemente muera ahí, en internet, en el mundo de internet. Cultura digital. Magnífico, chicos. Muchas gracias, José. Venga, gracias a ti. Mario, un placer contar contigo durante todo este mes de agosto. Gracias por abrirme las puertas de tu garaje, que esta noche pues abandonamos, no sin antes... Pues recordar algo que el propio y bueno de Enjuto nos dejaba muy claros. Todo esto de lo que hemos hablado, tanta filosofía y humanismo que hemos hecho esta semana sobre Internet, se va al garete si no tenemos una conexión en condiciones, y si consideramos que el 80% del mundo todavía no tiene acceso a la red, pues vaya, no sé de qué estamos hablando, ¿no? Con eso nos quedamos también, con esa visión crítica, que todavía queda mucho por andar y que la mitad de todo esto apenas está ni escrito y, sobre todo, ni pensado. Descárguese un famoso desde Internet. No he entendido ni jota. Es sencillo. Puedes descargarte el aspecto físico de un famoso en un robot virgen. ¡Eh! Eso mola mazo. ¡Hagámoslo! ¡Yuhu! ¡La encontré! ¿Qué hago ahora? Descargarla. Introduciré un robot virgen en la disquetera. ¡Ha funcionado! Eres un hombre muy sexy, Philip J. Fry. Debemos poner fin a esta oleada de decadencia moral. Ya va siendo hora de cerrar Napster.com. Bueno, pues cerramos Napster. ¿Será así el año 3000 o será mucho antes, cuando nos descarguemos a una réplica de Lucy Liu? En cualquier momento. Yo estoy intentando Natalia Jiménez de la Quinta Estación y no consigo. Bueno. Un placer estar contigo, Martín. Cerramos Napster, cerramos el garaje. Sí, con toda la audiencia de La Rosa de los Vientos, de haber aprendido tanto de ella, porque ella sí que es una audiencia no solo exigente, sino sabia. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián.